marca una época porque llegó a los estamentos civiles que no fueron solo cómplices, fueron partícipes. La iglesia entraba a los campos de concentración, bendecía los aviones y los milicos que subían a tirar a la gente, torturada y con vida. Participaban en todos los negociados que se hacían y no podían quedar libres de la condena. Por eso este juicio es completo, papel prensa, la nación, la iglesia, todos estos civiles, hasta los políticos, el Bécar Varela y todos estos jueces que ocultaban y que apoyaban lo que era el terrorismo de Estado.